dedicar nuestro programa de esta noche a las mujeres compositoras, instrumentistas, creadoras, productoras, poetas, todas las que han trabajado y trabajan en la industria de la música o que simplemente han tenido la fortuna y la fortaleza para poder brindar su arte y hacérnoslo llegar. Lo que escuchamos en primer término fue la canción Lógica, interpretado por el grupo Pomplamoose, luego a Fabiana Cantilo en el tema Amo lo extraño, Eruca Sativa con Fuera o Más allá, y ahora vamos a escuchar a el trío de Hiromi Uehara y el tema Voces. Thank you.

if it ain't got that swing. Do-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa. It don't mean a thing, all you got to do is swing. Do-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh, it don't mean a thing, all you gotta do is swing. Boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa. Give me that melody, give me that music. Ain't that swing?